Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Saludos amigos de Radio Católica Mundial EWTN, quien les habla Alejandro Bermúdez y Eduardo Lalo Verdejo en los controles de esta cabina de transmisión y grabación en ASI Prensa Lima, Perú, para todos ustedes a través de las ondas benditas de EWTN Radio Católica Mundial, partiendo de sus super equipos en Birmingham, Alabama, para llegar a todo lo largo y ancho del planeta donde se habla español. Por supuesto, EWTN tiene un servicio de alcance en inglés y en alemán enorme que cubre todo el planeta, pero acá nos referimos a Radio Católica Mundial, la rama en español de EWTN. Muy bien, no hemos estado comentando deliberadamente, para ver cómo evolucionan las cosas, los constantes ataques, los constantes intentos de destruir a la naciente Irak, y no solamente a la naciente Irak, sino también otras regiones, por parte de los ataques fundamentalistas, por parte de los ataques de los musulmanes fundamentalistas. Hace algún tiempo, hace algunas semanas, recordarán ustedes cómo el mundo se conmocionó al ver cómo un domingo por la tarde en Irak una organización musulmana cercana a Al Qaeda puso bombas cerca de las iglesias, y en algunos casos fueron ataques suicidas, en otros fueron ataques con lanzagranadas desde un edificio aledaño. Se atacaron 5 iglesias en 2 ciudades en Bagdad, la capital, donde residen la mayor parte de los 800.000 católicos que viven en Irak, y también en otra ciudad, en la ciudad de Mosul, donde fueron igualmente atacados. Cuando se le preguntó a un obispo que elaborara sobre cuál es la razón por la cual la organización o las organizaciones, porque no se sabe si es una o son varias, fanáticas musulmanas atacaron los templos de los católicos orientales, simplemente señaló que eso era obra de los fanáticos ciegos extranjeros fundamentalistas musulmanes que no tienen nada que ver con Irak, porque efectivamente Irak es una nación que es modélica en su relación de convivencia entre cristianos y musulmanes. Es más, la rama de católicos conocidos como católicos caldeos provienen desde prácticamente la época de Jesús y en consecuencia son más iraquíes que cualquier otro iraquí. Y aunque la mayoría de los iraquíes sean musulmanes, los musulmanes han llegado a Irak mucho después que los católicos del rito caldeo, que son los más viejos en la región. Y en consecuencia, decir que los cristianos, por ser cristianos, por no formar parte de la religión mayoritaria que es el Islam, no son iraquíes de derecho pleno, es algo absurdo. No hay iraquí que defienda eso. Los iraquíes en general señalan que la convivencia entre las distintas religiones, especialmente entre cristianos, musulmanes, y entre la minoría étnica que tiene su propio culto religioso con influencias musulmanas que se encuentran al norte de Bagdad y al norte del país de Irak, deberían convivir, como decía, pacíficamente, y pueden hacerlo. Sin embargo, existe una versión, digamos, fanática que interpreta los textos, que interpreta la Sagrada Escritura de una manera totalmente caprichosa, e interpreta sobre todo el Corán basándose en la lectura más fanática y más agresiva. ¿Quiénes son estos señores? No es casualidad que la mayoría de miembros que atacaron los aviones el 11 de septiembre en Estados Unidos para estrellarlos en puntos críticos, en puntos claves, no es extraño que en su gran mayoría fueran todos ellos miembros de familias de Arabia Saudita, porque lamentablemente resulta importante comprender en qué consiste el Islam fanático, porque tarde o temprano nosotros nos vamos a encontrar con ellos. Recuerden ustedes que, por ejemplo, en Inglaterra, los musulmanes no son la mayoría de la población en Inglaterra, pero sí son la mayoría de la población practicante. Aproximadamente 2 millones de musulmanes atienden a sus ceremonias y liturgias del día viernes. Y ellos más bien están seguidos por los anglicanos, que son la enorme mayoría de la población en Inglaterra, y que tienen 200.000 fieles menos que practican, es decir, tienen aproximadamente 1.800.000, seguidos por los católicos, que son muchos menos, son una minoría, pero que también son más que los musulmanes, y sin embargo tienen una práctica de alrededor del 1.600.000. Entonces, ciertamente, en todas estas naciones donde comienzan a haber comunidades musulmanas, en España los vemos, por ejemplo, reclamando derechos equivalentes, iguales a los de la Iglesia Católica, y los vemos también en Francia reclamando derechos iguales o superiores a los de cualquier otra denominación. Lo curioso es que, en contraste, allí en los países donde ellos son mayoría, como pueden ser en Arabia Saudita, por ejemplo, la población católica o la población cristiana no puede hacer absolutamente nada. Y es importante que nosotros comprendamos lo que está detrás de esta aproximación fanática musulmana, y nos vamos a referir a esta porción fanática musulmana. ¿Por qué insisto en esto? Porque obviamente acá en Criterios y en todo EWTN nos adherimos a las enseñanzas del Papa Juan Pablo II y su deseo de que las grandes religiones monoteístas, es decir, el cristianismo, el judaísmo y el islam, dialoguen y lleguen cada vez más a puntos de encuentro que nos preparen algún día para el milagro de la unidad en la fe, que sabe Dios cómo ocurrirá, y que ciertamente no va a ser producto de un sincretismo, es decir, de mezclar una porción de cada uno, sino será en que quienes no están en la verdad descubran la verdad y se adhieran a ella. Entonces, mientras tanto, el diálogo con los musulmanes tiene que seguir, y existen varias comunidades musulmanas, existen organizaciones musulmanas que han participado de ese diálogo y siguen participando de ese diálogo, y que condenaron, por ejemplo, muy enérgicamente, siendo musulmanes, los ataques de los fanáticos islámicos contra las iglesias católicas en Bagdad y en Mosul, en Irak. Por eso digo, me voy a remitir y me voy a referir exclusivamente a este grupo fanático, que lamentablemente no es pequeño y que lamentablemente no tiene poca influencia, sino que tiene una influencia significativa en los países árabes. No es raro que Osama Bin Laden, por ejemplo, sea considerado como un verdadero héroe en muchos países, y que incluso camisetas con la imagen de Osama Bin Laden se vendan verdaderamente como pan comido, que se vendan copiosamente en el mundo musulmán, cuando él es el inspirador de verdaderos actos terroristas que han hecho que Occidente se irrite cada vez más con Oriente, y se irrite específicamente cada vez más con los países musulmanes. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Me voy a referir pues a este grupo específico, y sobre este grupo específico de musulmanes fanáticos que se encuentran distribuidos en muchas partes del mundo, que están también en España y en Italia. En la visión de estos fanáticos musulmanes solo existe una sola religión, y es la religión del Islam. Todo lo demás debe ser sometido de acuerdo a la ley de la dhimma, ¿no?, que está reflejada y explicada en el Corán en varios pasajes, aunque en muchos momentos no se vuelve claro porque existen pasajes claramente contradictorios. Pero en todo caso, después de la yihad, es decir, de la guerra santa, la otra tradición musulmana es la dhimma, que significa el sometimiento de las religiones del libro, es decir, de las religiones que conocen algún libro sagrado, en este caso los cristianos y los judíos. Entonces, esa postura o esa actitud de sometimiento es clave como parte importante de la realidad de los musulmanes en el mundo. Entonces, cuando no se puede vencer y derrotar al enemigo, hay que someterlo, y esa puede ser la única relación entre musulmanes y cristianos. En algunos países como Pakistán o, por ejemplo, como Arabia Saudita, para no mencionar otros países del Golfo, cuando se aplica la ley, la palabra de un cristiano vale lo mismo que la palabra de una mujer, y la palabra de una mujer vale la mitad que la palabra de un hombre musulmán. Miren ustedes si es que no existe un verdadero fanatismo con una clara preferencia por el Islam, que además es descarada. Esos mismos musulmanes que reclaman derechos e igualdades de condiciones en América y en Europa no están dispuestos a ofrecerlas a los cristianos y a los miembros de cualquier otra denominación en sus propios países. ¿Siempre y todo el Islam es así? No, lo hemos dicho. Acá nos referimos a una corriente del Islam que hay que comprender, y es la corriente wahabita. La corriente wahabita es una corriente fanática, cerrada, conflictiva, sumamente violenta, que se impuso en la casa real, en la casa Fahd de Arabia Saudita, y que nunca hubiera tenido mayor significación, nunca hubiera tenido una difusión importante, si no fuera porque Arabia Saudita un día se descubrió nadando en petróleo, y gracias a ese petróleo adquirió y ha adquirido una capacidad económica y financiera, una capacidad de gravitación política muy grande en el mundo, y ciertamente una de las más importantes, si es que no la más importante, dentro de la zona árabe. Entonces, este poder de Arabia Saudita la ha utilizado para financiar escuelas coránicas en distintas partes del mundo, pero escuelas coránicas donde se enseña una interpretación fanática de la religión, y donde la religión se aplica como una realidad política y de Estado. Esta es otra característica muy importante de la interpretación wahabita del Islam, que no existe distinción alguna entre el Estado y la religión. Y en consecuencia, las leyes religiosas tienen que ser también leyes estatales. Cuando hemos hablado de esta visión en el pasado, nos hemos referido, para dar una especie, digamos así, de ejemplo, es cómo en nuestra realidad existen la ley divina, existe la ley canónica, la ley eclesial, y existe, por otro lado, la ley del Estado, que es distinta, que se respetan, colaboran mutuamente, pero son diferentes. Y de esta forma, por ejemplo, existen cosas que son pecados, y que pueden ser pecados incluso mortales para los cristianos, pero muchas veces esos pecados, en la mayoría de los casos, no constituyen ley. Por ejemplo, la gula o la pereza son pecado, pero no están penados por la ley. A nadie lo meten a la cárcel porque se comió medio pollo de más en un restaurante, aunque probablemente por ese medio pollito tenga que ir al confesionario porque ha cometido un pecado mortal, si es el caso. Pero para el musulmán esa diferencia no existe, sobre todo para la interpretación wahabita. Todo tiene que ser la misma ley, y en consecuencia cualquiera que comete un pecado tiene que ser castigado. Entonces, ¿es legítimo llevar un símbolo de otra religión que no sea el Islam, no, eso tiene que ser castigado. Y entonces los cristianos, por llevar una cruz, son perseguidos y arrojados a la cárcel. ¿Puede haber algún templo que no esté dedicado a Alá, el Todopoderoso y Todo Misericordioso? No, porque eso sería simplemente profanación, sería blasfemia, y en consecuencia ningún católico puede tener un templo en Arabia Saudita. No existe un solo templo católico. Paradójicamente, Arabia Saudita es la principal financiadora de templos musulmanes alrededor del mundo. Incluso el templo de Roma, que quiere competir con el templo de San Pedro en la Santa Sede, ha sido financiado completamente por Arabia Saudita, y muchas veces son saudíes fanáticos quienes son los encargados, digamos así, entre comillas, los párrocos de estas mezquitas y de estos templos. Entonces, nosotros vemos, pues, cómo lamentablemente frente al Islam de tendencia wahabita, que es la que más se está difundiendo en este momento, los católicos tenemos que ser muy conscientes, y al mismo tiempo que mantenemos una actitud de diálogo, no mantenemos una actitud tonta, inocente, que se base en creer que de parte de los musulmanes se van a resolver problemas por la buena voluntad. Lamentablemente, la buena voluntad no es una virtud para los musulmanes. La venganza sí es una virtud para los musulmanes, porque Dios es vengativo dentro de su propia imaginación, y en consecuencia cobrar venganza es restablecer el honor, de tal manera que esperar, digamos, compasión de un musulmán en ese aspecto sería como esperar que él fuera infiel a sus propios votos, y eso es lo último que va a querer un musulmán, simplemente porque para el musulmán el verdadero premio celeste, el premio, entre comillas, de los cielos, no es sino un premio completamente carnal y físico. El musulmán que muera como mártir y vaya al cielo, que muere en una guerra matando infieles, va a ir, entre comillas, al cielo, y esta es una interpretación wahabita, por si acaso, va a ir a un cielo en el que va a tener a su disposición decenas de mujeres vírgenes para su propia complacencia, y de lo mejor de la comida y de la bebida refrescante, a diferencia de la vida del desierto. Con esta perspectiva, pues, es obvio que para los musulmanes morirse no es ningún problema, porque van a recibir una vida mejor que esta, y además no va a ser una vida beatífica como comprendemos nosotros el cielo, sino que va a ser prácticamente una vida de placeres y de desenfrenos, y en eso se basa su lealtad para morir como suicidas. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Esta es la razón por la cual, pues, amigas y amigos, nosotros necesitamos comprender cómo funciona el Islam y comprender además cómo ellos consideran que las ventajas democráticas que se le dan en los países desarrollados son ventajas que ellos van a utilizar a su favor y no piensan dar ningún otro beneficio en los países musulmanes, en los países islámicos, para los cristianos. En cambio, en el caso de Europa, por ejemplo, cada vez más los centros islámicos están buscando convertir a personas que forman parte de la religión católica por tradición o la religión cristiana en general, y se vuelvan musulmanes. Y así como les decía que en el Islam, en el mundo del Islam, hay dos tradiciones apostólicas, entre comillas, que no son como nosotros entendemos el apostolado, sino básicamente a través de la yihad, la guerra santa, es el principal instrumento, entre comillas, apostólico para los musulmanes. Es decir, para ellos, básicamente consiste en salir a someter a los otros pueblos y darles a escoger ser musulmanes o ser maltratados terriblemente. Porque la otra institución, que es la dhimma, es decir, el sometimiento de los no creyentes en el Islam, es una institución sumamente humillante, y los cristianos o los judíos sometidos a la dhimma tienen que dar el doble o el triple de impuestos, pagar mucho más cifras y en consecuencia ser abusados y maltratados y tratados como ciudadanos de segunda categoría, si es que no de tercera, ante la ley. Hemos mencionado el ejemplo de cómo las declaraciones de un cristiano ante el juez valen la mitad que la de un musulmán y vale exactamente lo que el testimonio de una mujer, lo que nos da a entender no solamente cuánto se degrada la dignidad de la mujer, sino cuánto también se considera que el cristiano es un ciudadano de segunda clase. Sin embargo, en Europa, la misma postura tolerante que no criticamos, creemos que los católicos tenemos que dar un testimonio de la caridad, esa es nuestra fuerza. Las ovejas no derrotamos al lobo volviéndonos nosotros lobos, ahí es cuando perdemos, pero sí tratamos de que como ovejas ovejicemos, por así decirlo, a los lobos y ellos comprendan el valor de ser también como ovejas, siendo, por supuesto, mansos como palomas, pero también al mismo tiempo astutos como serpientes. Entonces, sin embargo, para los musulmanes está muy claro que esta falta de equivalencia, es decir, de extrema persecución de los cristianos en sus tierras y de libertades en los países cristianos, juegan a su favor. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Efectivamente, los musulmanes saben que el discurso de la yihad, de la guerra santa, del sometimiento, no tiene pues futuro ni va a prosperar en los países europeos donde prima e impera una democracia liberal, ¿no? Sin embargo, sí va a primar una nueva técnica que han desarrollado los musulmanes y que es conocida como la darwa. ¿Qué cosa es la darwa? La darwa es el arte de explicar la propia fe de una manera seductora y, si es necesario, engañosa. Porque lamentablemente, dentro de la tradición musulmana wahhabita, matar no es un pecado si es que se mata por una razón, entre comillas, válida, como puede ser la ira o el restablecimiento de la honra de alguien. Y cualquier cosa puede ser considerado como una ofensa a la propia honra. Y tampoco mentir es visto como un pecado, como un mal, así que se puede mentir descaradamente y uno seguiría, en teoría, seguiría siendo un muy buen musulmán mientras cumpla con dar una limosna, mientras cumpla con caer de rodillas las veces al día en que sean necesarias para rezar hacia la Meca, hacia la cumbre de los musulmanes, y así sucesivamente muchos de los que nosotros los católicos consideramos como pecado, y cualquier católico con un poco de conciencia no se consentiría a hacer, para los musulmanes no son un freno, para los musulmanes no son un impedimento, no son una limitación. Entonces, han comenzado muchos ayatolas, muchos líderes religiosos en Europa, han comenzado a promover lo que se conoce como la darwa, que consiste, como decía, en esta forma convincente de presentar la fe, y en esta forma convincente además de seducir a las personas a practicar esta fe, de tal manera que recién conozcan todas sus consecuencias y todos sus alcances restrictivos de la libertad humana cuando las personas ya están convertidas. Entonces, esto hacen en Occidente, y ellos no permiten ni remotamente que en Oriente, en sus tierras, se proclame el Evangelio. Una persona que deja el Islam para seguir otra religión inmediatamente es reo de muerte, es decir, es condenado a muerte, para que vean ustedes el grado de libertad religiosa. Lamentablemente, este tipo de Islam está bastante difundido, y está bastante difundido porque los petrodólares de Arabia Saudita cumplen un papel todavía determinante, y esa es la razón por la cual nosotros, incluso con espíritu de diálogo como el que nos pide el Papa Juan Pablo II, estemos atentos para comprender las dificultades enormes que plantean la visión musulmana de la realidad y los riesgos que significan para nuestra fe y, en algunos casos, para la civilización. Hasta la próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por Asiprensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.